con motivo y razón de su participación de estos tres grupos, estas tres bandas, en el concierto del sábado día 10 de enero en el Path Darkness de Sedaví. Que no pueden comprar. Y el resto del tiempo dedicado a novedades, que tenemos muchas y muy interesantes. Y si queda algo de tiempo a la agenda, pero lo dudamos mucho, la verdad. Luces y acción, luces y acción. Luces y acción, luces y acción. Venga, va, comenzamos. We'll be right back. Peep Show, sonando en el Club de Amigos del Crimen, con motivo de su presencia todavía en este 2026 que acaba de comenzar en el número 1 del Top 10 local. Estar presente se llama la canción y ya sabemos el nombre del disco, se llama Sol y Sombra, y verá la luz el próximo día 15 de enero. Ganas teníamos. Y en el Top 10 visitante también este año 2026, la Tercera Guerra Mundial del Capitán Elefante. Escuchen, pero sobre todo vean esta canción en la red de redes, en el YouTube. El mundo sin nosotros es el EP en el que está incluida. Y estaría con el Capitán Elefante. Esta vida y otra más, pero está llegando. Sé que va a llegar, ya se está acercando la Tercera Guerra Mundial. Y pasan los años, me aguantarás alguno más. La vida son tres tardes, que no me gusta madrugar. Te he querido tanto que ya no se puede querer más. Te he querido tanto que ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. ¿Y qué vas a hacer cuando no quede nadie a quien matar? Solo habrá cenizas que el viento se llevará. Tú vives abrazada a una bomba termonuclear. Y cuando me miras sé que va a llegar la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial, una canción cuyo título no puede estar más de actualidad, ¿no creen ustedes? El Capitán Elefante. Cambiamos radicalmente de tercio. Sóc un àngel que ha caigut a un món violent, a un món violent. Tu tens el dimoni dins, creus que el tens domesticat. vida meva. Animal Persona sonando en el Club de Amigos del Crimen. Lo que acabamos de escuchar se llama True Crime. El vidre el meu veí, el que es padrí, farlo pero y llaurador. Está esmolant el fil, porque creo en temps pitjor. S'han buscat a un pi, no el trau d'ahir, ni l'alcalde en un tractor. Parla amb teulaïns que no tenen opinió. Està tranquil. Cau el vel del món i està tranquil. Y lo que sigue sonando sigue siendo Animal Persona, la nueva aventura eléctrica, tal y como él la define, de Carles Giner, ex Giner. 5 años apartado de la escena musical valenciana, vuelve con este nuevo proyecto. Del que el pasado mes de diciembre de 2025 vio la luz el True Crime que acabamos de escuchar, y esto es Caballons. Segundo adelanto de lo que va a ser el próximo trabajo, Bestiari, de Animal Persona. Y pinta un altre caballó. Va segant el camp a cornades com un bau. Pegant-se amb un veí pendent de lluí. Y ahora sí, la prometida es deuda hoy en el Club de Amigos del Crimen, Kaluga, Chesterton y Golden Peluco. Cuerdas Nuevas, una de las canciones incluidas en Poder, Fuego y Gloria, posiblemente una de las que estén sonando este sábado, día 10 de enero, de este presente enero de 2026, a partir de las 7:30, en la sala, en el pub Darkness de Sedaviv, en la avenida Gómez Ferrer número 52, lógicamente en la localidad de Sedaviv, bien cerca de Valencia, en el triple concierto que van a dar Kaluga, Chesterton y, quienes acaban de sonar, Golden Peluco. Y para hablar de todo esto desde dentro, que es como nos gusta que nos cuenten las cosas, tenemos a Tony Ruiz de Los Kaluga. Muy buenas noches, Tony. Hola, buenas noches. Y a Juan Clavel de Los Golden Peluco. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Javi, de categoría. Encantados de que estéis aquí y un saludo muy fuerte para Miguel Sancho Chesterton, que, en fin, parece que tiene unos problemas de espalda y no le han permitido estar aquí, pero seguro que se va a poner bien, se va a recuperar para estar ahí al pie del cañón y completar el cartel, el triple cartel, que como decimos, junta a Chesterton, a Golden Peluco y a Kaluga en el Pub Darkness a partir de las 19:30, este sábado día 10 de enero. Pues Tony, por ejemplo, tú nos tienes que contar, porque creo que eres uno de los artífices, motivo e intenciones de este triple concierto, que sabemos que tiene una causa muy justa y muy loable. Bueno, motivo e intenciones, sobre todo pasarlo bien. Eso, la primera siempre. Y hacerlo pasar bien a la gente y nada, pues juntarnos, apoyar bastante, bueno, en la medida de lo posible, a Carmen de Darkness, que lo ha pasado muy mal durante el periodo este de la Dana y demás. Uh-huh. Estuvo muy afectada por el asunto y, bueno, es colega. Y en parte era también ayudarle, pues, un poquito a mantener y a intentar seguir y salir a flote. Uh-huh. Bueno, pero vamos, lo fundamental es pasar una tarde agradable, que vengan amigos, que venga alguien que quiera venir, pasarlo guay, uh-huh, saltar, bailar y reírse, y fundamentalmente eso. Y pasarlo bien, sobre todo, que es lo que nos gusta hacer nosotros debajo del escenario, y sabemos que encima del escenario también ocurre algo muy parecido. Si os parece, luego hablaremos un poquito más de cada uno de los proyectos, de Caluga, de los Golden Peluco, etcétera, para saber exactamente en qué momento está cada uno de ellos, pero vamos un poquito a lo general. Vamos a ir del sitio donde se va a tocar a luego, como decimos, el motivo exacto en el que está cada una de las bandas en las que van a participar. El Pub Darnex, aparte de haberlo pasado mal, es uno de los pubs que tiene a gala no cobrar sala y encima paga a los grupos, ¿no? Y en un momento de tanta complicación para sonar en directo, creo que esto es digno de mención y como mínimo hay que mencionarlo, ¿no? ¿Sigo yo también? Sí, o... Sí, bueno. O Juan, a la limón, cuando queráis. Sí, bueno, nosotros estamos acostumbrados a tocar en salas que normalmente te cobran un alquiler y demás. Uh-huh. Y bueno, hay contadísimas salas pues que te permiten, sin tener que pagar nada, tocar y dar un show, dar un espectáculo, y una de ellas es Darkness. Cada uh-huh vez hay menos y, bueno, pues esta es una de ellas. Uh-huh. Entonces, nos pareció buena idea contactar con ellos y dar un bolo allí, ¿no? Uh-huh. Porque, Juan, tú con Golden Peluco sí que os podéis bastante tocando. Conocerás bastante cómo está el panorama y podrás dar una visión más o menos actualizada de todo ello. Está complicada la cosa, ¿no? La cosa está complicada, como uh-huh todo el mundo que toque en Valencia sabrá. Sí que es cierto que nosotros pues hemos tenido suerte, hemos conseguido tocar bastantes veces, pero bueno, también a veces lo nuestro nos ha costado. Pero uh-huh es cierto que si tienes un grupo en Valencia, conseguir un bolo es muy, muy complicado. En Valencia hay muy poquitas salas uh-huh y están siempre petadas. O sea, vamos a hablar de nombres como 16 Toneladas o El Loco, que digamos que son las salas con más renombre en la ciudad de este tipo de aforo. Uh-huh. Y si hablas con ellos, como es lógico, pues ya tienen toda la programación de todo el año. Y te dicen, bueno, tengo el martes a las 6 de la tarde. Y dices, bueno, ¿sabes? Yo lo entiendo, ¿vale? Se tienen que ganar los garbanzos. Pero sí que es cierto que está complicado. Estaría bien que hubiera más emprendedores y a ver si sale alguna sala más adelante. Porque esto choca un poco, que también ha salido por ahí en los correos que hemos cruzado, con esa capitalidad valenciana de la música en directo, ¿no? Parece que aquí estamos enseñándole al mundo entero un pedazo de sala donde pueda venir lo más granado del mundo mundial, y sin embargo, a la hora de tener una cantera de grupos de base, de apoyar a las bandas emergentes, la cosa está bastante más cruda, ¿no? Si estás hablando de... Del Rocha Arena, por supuesto. Pues sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, sí, está claro. Lo que uh-huh pasa es que, bueno, nosotros es que eso lo vemos tan lejano porque creemos que es otra batalla. Otra dimensión, mundo, ¿verdad? Casi. Es otro mundo. Una liga paralela. Un mundo paralelo. Uh-huh. Es un mundo... Entonces, sí, totalmente. Yo la verdad es que coincido totalmente con tu análisis porque... Uh-huh. Bueno, sí, se apoya, pero se apoya a grupos ya consagrados, digamos. O sea, le pones tú a disposición a grandes promotores, a grandes gente que ya, pues, consolidada, está muy bien, porque quizá aquí tampoco había salas con esos aforos tan enormes, salvo, bueno, en espacios abiertos y demás, uh-huh, Vélez, bueno, toda la Marina, etcétera. Vale, para cubrir, digamos... Ese tipo de aforos y demás, pues está muy bien, pero vamos, yo eso es otro mundo. La verdad es que no me parece mal tampoco, uh-huh, aunque bueno, realmente me gustaría, ya que Valencia es la tierra de la música, las uh-huh flores y el amor, pues el tema de la música, y aquí que hay tantísimo músico per cápita, cierto uh-huh, de todo lo tipo de géneros, pues hombre, no estaría mal darles la posibilidad, que no fuera solamente en la orquesta del barrio o en la banda municipal donde pudieras tocar, ¿no? hay más cosas aparte. Efectivamente. A nivel de bandas, de circuito, no sé, porque nosotros estamos al margen de todo ello, vosotros que estáis dentro, metidos en el circuito, esta posibilidad, la del Roche Arena, por ejemplo, acceder a todo ello, y me imagino que absolutamente prohibitiva, ¿no? Salvo que se crucen un montón de cables y un montón de coincidencias, tocar allí es inviable para nadie, ¿no? Eso es como tocar en el Primavera o en... O sea, que festivalacos de estos, ¿no? Festivalacos, tienes que estar ya realmente metido en lo que viene siendo el negocio o en la industria, yo creo. Uh-huh. Para grupos locales o que realmente no vienen de esto, pues lo tienen complicado, yo creo que imposible. Imposible, ¿verdad? O sea, uh-huh. A no ser que tengas el colegio ya adentro, que oye, ni tan mal, uh-huh. Si no es así, pues es, yo creo que imposible, que lo veo normal, ¿sabes? Al fin y al cabo también a ese tipo de dimensiones estamos hablando ya no solo de música, sino de industria y negocio. Uh-huh. Entonces, pues es lógico también por otro lado. Yo creo que lo que hace falta es eso, son... locales de base, locales de aforo de 100 personas, de 75, de 150, uh-huh. Locales que sabes que si te van 50 o 60 personas, ya la cosa funciona, y es que, joder, allá donde te vayas, Mislata, Chirivella, Alboraya, los polígonos están llenos de locales uh-huh. Llenos, que, o sea, hay gente que no tiene sitio a ensayar porque están llenos, hay cientos de grupos que no tienen dónde tocar. Hay mucha lista de espera. Claro, quiero decir, yo estoy convencido que el primero que haga un local adaptado a estas circunstancias se lleva el gato al agua. O sea, quiero decir, no le va a faltar ni público, ni cultura, ni programación. Estoy convencidísimo. ¿Estáis seguros de eso? Es decir, ¿no hay una brecha muy, muy, muy distante o no hay un vacío ahí muy, muy, muy extraño, para al menos para nosotros, entre la gran cantidad de bandas, de músicos, de proyectos y la gente que luego se ve en los conciertos? Porque yo creo que si con que sencillamente los músicos valencianos fueran a escuchar música de grupos valencianos, estaría todo reventado. Porque fíjate, mira si hay gente, lo comentabas, Tony, los locales de ensayo están petados en lista de espera porque están todos absolutamente llenos. Pero luego las salas de conciertos con los grupos que hacen repertorio propio y con una música que no es la absolutamente comercial, que cuesta ver un lleno en estas salas, aun siendo salas como, por ejemplo, un loco el 16. ¿Qué pasa con esa brecha? Pregunto yo. Abrimos a la reflexión. No te sabría responder, la verdad es que no te sabría responder. A ver, yo creo que está complicado porque uh-huh. No te sabría decir el motivo, pero uh-huh. Quizás me repito. O sea, si realmente tú haces un concierto de dos o tres grupos y sabes que te van a ir, aunque sean los amigos, y un poquito más, que te vayan 45 o 50 personas no es tan difícil. Uh-huh. Obviamente, a un loco, a un 16 toneladas, con un aforo superior a 300 personas, no les interesa. Entonces, lo que hace falta es ese local de base, ese local... para grupos locales, los cuales haciendo un concierto entre dos o tres bandas, como vamos a hacer nosotros, uh-huh. Malo será, muy malo debe ser, para no conseguir un aforo aceptable y que el grupo que haya venido a ver a su amigo también vea a mí uh-huh. y viceversa, ¿sabes? Y así es como quizás, siendo un poco ingenuo, se puede hacer un poquito de bola. Claro. Uh-huh. Pero el problema es no tener por dónde empezar. Y yo así es como lo veo, vaya. Uh-huh. Pues bueno, en la piedra puesta en este complicado muro que queremos levantar para crear escena, ya está más que puesta y hay un triple concierto aquí con tres bandas distintas, pero no muy distantes, como son Kaluga, Chesterton y Golden Peluco, que se van a dar cita en el Darkness este sábado día 10. Vamos a empezar a desgranar un poco todo esto. Hemos escuchado a los Golden Peluco, pero una banda nueva para nosotros son los Kaluga, cuyo portavoz, Tony Ruiz, nos puede hablar, obra y milagros, de todo esto, porque a ti te conocemos de The Fuzzy Clouds. Sí. Y Kaluga es un proyecto que no, del que no teníamos noticia porque nosotros abarcamos mucho, pero no, ni mucho menos estado, porque es efectivamente muchísima la escena musical valenciana como para conocerlos a todo el mundo. ¿Dónde, cuándo y cómo nace Kaluga, Tony? Pues Kaluga nace de, bueno, dos amigos que, bueno, son Isma San Juan y Hugo Pons, que, bueno, son amigos de toda la vida, uno toca el bajo y otro toca la batería. Y bueno, y quedaban pues regularmente para componer y hacer cosas entre los dos. Y bueno, un día deciden pues poner un anuncio uh-huh. en el que salía Hugo Chávez con una metralleta y buscaban un cantante o algún guitarra y bueno. ¿Y quién puede negarse a eso, verdad? Me llamó mucho la atención, me partí bastante el culo porque bueno, buscaban referencias como Fugazi, Selak, Helmet, bandas americanas uh-huh. de rock así cañero, post-hardcore, punk, underground y demás. Y a mí me gustan mucho las bandas y bueno, dije, pues, ¿por qué no? Total, que contesté, no sé, no recuerdo ahora mismo si les escribí, si les llamé. Bueno, la cuestión es que nos liamos Y nada, pues en el 2017 sacamos un EP de 7 canciones, creo que son, que estuvimos grabando con Sergio DBC ahí en su estudio. Lo hizo todo él, lo grabó, lo mezcló, lo masterizó, hizo también algo de producción y demás. Y nada, pues dimos unos cuantos conciertos en Valencia y en Castellón. Y bueno, seguimos componiendo y en el 2022 grabamos un LP. Y bueno, creo que son 12 canciones, es variopinto, sigue más o menos... Bueno, el primero era más un poco en la línea de Sergio, que es pues movida post-punk, etcétera, más oscuro. Y el segundo pues es como más abierto. Este segundo lo grabamos con Paco Morillas y Carlos Ortigosa lo masterizó en su estudio. Y la verdad es que, bueno, a nosotros nos gusta mucho. Y nada, pues dimos unos cuantos conciertos más y después tuvimos un parón en la pandemia. Hemos estado bastante tiempo sin tocar y sin... prácticamente no he llegado a deshacerse el grupo porque siempre hemos sido colegas y siempre hemos tenido contacto y demás. Pero bueno, se paró. Hasta que, bueno, hemos decidido recientemente, pues, dar este concierto, juntarnos y nada, y disfrutarlo y ya veremos lo que pasa. Ahora vamos a seguir con los Golden Peluco, que nos cuenten también cosas de su trayectoria, pero no puedo dejar de preguntarte, Tony, por el presente y el futuro de The Fuzzy Clouds. ¿Está la cosa interrumpida? ¿Es un paréntesis? ¿Vais a simultanear las dos cosas? ¿Cómo está el tema? Pues The Fuzzy Clouds, ahora mismo estamos en un parón creativo. Un stand-by. Sí. Entonces, pues estamos sacando temas. Ha habido cambio de formación, bueno, y pues estamos un poco adaptándonos porque, bueno, yo la metodología de trabajo que normalmente solemos tener es componer entre los miembros del grupo. Entonces, pues estamos en esa dinámica, viendo un poquito de crear nuevas canciones, un poco pues con el objetivo de alguna vez si se puede grabar, pero claro, tú necesitas material. Necesitas estar creativo y estar haciendo cosas. Entonces, pues nada, The Fuzzy Clouds, a mí me encantaría poder seguir porque la verdad es que, bueno, lo paso muy bien y me encantan. Las canciones me gustan muchísimo y, bueno, ha habido conciertos buenísimos con ellos y la verdad es que me gusta mucho tocar con ellos. Aunque ahora mismo la verdad y cierto es que está un poco parada la cosa. Pero vamos, a mí me encantaría poder compaginarlo, pero bueno, no me pongo objetivos a muy largo plazo. Prefiero... Pues ahí queda definido exactamente el momento de Kaluga y también de The Fuzzy Clouds. Y vamos con los Golden Peluco. Golden Peluco con Argentina, como se dijo nosotros, era un clásico porque nos voló la cabeza en directo ese Cuerdas Nuevas, pero a este poder fuego y gloria le siguió un presidente, secretario y tesorero con 4 canciones que también han sonado aquí en el Club de Amigos del Crimen y han dejado caer un par de canciones esta noche y Bestias. ¿Esto a qué responde? ¿A las necesidades de dejar canciones todavía? ¿Acabarán en un disco completo? ¿En ese doble disco en directo en el Arena Roche? ¿Cómo pues, acaba todo esto? Pues realmente a un despropósito, que básicamente es hacer las cosas como vienen. De repente nos encontramos con 7 canciones que teníamos y no teníamos grabadas. Y quedamos con nuestro amigo Paul y dijimos a la Paul, vamos a grabar. Las grabamos y de repente decimos, ya, ¿qué hacemos con esto? ¿Sabes? Habían algunas que cuadraban y otras que no. Dijimos, pues mira, sacamos un EP así más compactito y las otras pues las vamos sacando soltando. Poquito a poco. De hecho, aún tenemos una, que somos unos vagos por sacar. No sabemos ni cuándo sacarla. Es cojonudo además, pero bueno, ahí está, ya saldrá. Y no hay ningún tipo de estrategia, es todo puro caos y fracaso. Pero también es una de las... aquí se ha hablado mucho de la irrupción de la digitalización en la música. Y yo creo que hay que, pues en fin, las herramientas que propone, pues también aprovecharlas. Y en este caso ya no es tan disparatado, ¿no? Ir soltando canciones sueltas que no pertenecen a nada, ¿no? Porque en este caso estas dos posiblemente ya en algún momento Golden Peluco se encierre y lo que saque sea totalmente distinto o en otro orden de cosas, ¿no? Absolutamente, así será. De hecho, lo que queremos ahora es, este año lo suyo va a ser centrarse en componer, ya tenemos de hecho 4 o 5 canciones. Y con un rollito bastante más, más directo, ¿sabes? Porque a veces se nos tilda un poquito, con razón, de graciosetes, de cachondos, que también nos gusta, somos así. De gamberros. De gamberretes, ¿vale? De canallas. Pero, por otro lado, parece que se pierde un poco, quizás las canciones un poco más intensitas, que también nos gustan mucho. Y quizás ahora estamos tirando un poco más para ese rollo, sin quizás perder ese toquecito, pero si queremos... quizás sin tirar un poco más por ahí. Antes íbamos a escuchar una canción del Metaverso, por ejemplo, de los Caluga, pero me estaba fijando, Tony, que el disco, el primero, el del Salto, tiene ese tamaño tan complicado de definir, de 7 canciones, que no sabéis si es un LP o un EP, pero sí que el último ya, el que es homónimo, que y Caluga, se llaman como vosotros, ¿no? Sí. Ese ya tiene 11 temazos, que es un disco. Sí. También, por lo que veo, los Caluga son de los que apuestan por trabajos completos de larga tirada y darle una especie de visión conjunta, ¿no? No tanto de dejar canciones sueltas. Sí, lo único es que después publicamos, cuando se publican las canciones, aunque ha habido un parón y demás, pero uh-huh. Cuando se estuvieron publicando en su día sacábamos una o dos. Adelantos. Pues a modo, intentando emular un poco pues los antiguos singles que salían, uh-huh. o single con cara B, si eran dos publicaciones, exacto, virtual, claro, no... Uh-huh. Entonces, sí, aunque está todo el álbum completo, pero al principio sacamos, creo que fue Metaverso al principio, uh-huh. y después dos temas y después un cuarto tema suelto también. O sea que, íbamos saltando como píldoras, aunque el álbum era uh-huh. tenía una configuración física en, uh-huh. en forma de CD, pero, claro. uh-huh. pero bueno, después en streaming, digamos, que es lo que se lleva ahora, pues se va soltando. Adelantando canciones. Canciones, sí. Un disco que han grabado el Tony, el Isma y el Bugo o Fugo. El Hugo. Pues venga, vamos a escuchar el Metaverso y enseguida seguimos con nuestros invitados, Caluga y Golden Peluco. Y no olviden que el cartel lo completa Chesterton, que también estará este sábado de día 10 en el Darknex de Sedaví. El metaverso de Kaluga sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de la agenda de fin de semana de conciertos recomendados por este programa. El triple concierto de Kaluga, Chesterton y Golden Peluco, sábado 10 de enero, este sábado, para la gente que nos escucha en directo. A partir de las 19:30, ahora daremos una pista sobre esto, el tema este de la hora, pero antes van todos los datos. Sala Darnes de Sedaví, en la avenida Gómez Ferrer número 52, bien cerca de Valencia, en Sedaví. Y decía lo de la hora porque el otro de los de las costumbres o de las nuevas formas de consumir la música que ha venido para quedarse son los tardeos, y por lo que leo en 19:30 hasta las 22 horas, porque mucho más allá no se permite hacer ruido en el Darkness, ¿no? Al menos a nivel de grupo. Bueno, nos han dejado de manera exclusiva hacer un poquito hasta más las de ruido. 11, hasta las 11. Wow. Pero bueno, es que es lo que hay. Tienes que, pues eso. Hay que cumplir la normativa, ¿no? No sé si que no tendrá licencia, no tengo quizás, ni idea, claro. No sé el motivo no que será, la verdad. Desconozco, pero vamos, es el horario que nos han dado. Entonces, pues eso. O quizás porque después pinchan de ahí, o sea, pinchan y tienen otro tipo de público, no sé cuál sea el motivo. Pero que vamos, que la gente no se quiera perder nada, 19:30 allí, porque la acumulación, la gran cantidad de repertorio que se va a desplazar, son tres bandas. La gente que no quiera perderse nada, y si hay que acabar sobre esa hora, más o menos, pues 19:30, posiblemente sonando ya la primera banda encima del escenario. Venta anticipada. ¿Dónde puede conseguir la gente la entrada? No hay. Que nos manden, si quieren, un privado por redes sociales y los apuntamos en lista. Vale. Y ahí directamente ya en taquilla. En taquilla. No hay ni siquiera el precio. No hay precio de anticipada y taquilla. Así que... Muy bien. Pues Kaluga, Tony, ¿qué prepara para este concierto de la banda? ¿Tirar de temas clásicos? ¿Adelantar ese material nuevo que estáis intentando para el próximo disco? ¿Cómo lo enfrentáis este próximo concierto? Para el próximo concierto vamos a meter las canciones cañeras. La tralla. Vamos a meter el trallón. Sí, porque también un poco el local lo exige, ¿no? Porque no es un local popero como el que... No. Precisamente, ¿no? Es un local eminentemente heavy metalero. Entonces hay que tirar de arsenal, ¿no? A ver, ninguna de las tres bandas estamos en esa onda. No. Pero bueno, sinceramente metemos ruido los tres. Eso quiero decirte. Por decibelios no va a ser, ya te digo yo. Y yo voy a apuntar, perdona que te corte, porque voy a apuntar una cosa que no solo se me olvidará. Yo creo que, y ahora me voy a mojar, creo que el público de la sala Darnes, por ejemplo, es más permeable a un directo como el de los Golden Peluco o como el de Kaluga, que tiene sus momentos más o menos relajados, gamberetes incluso, pero que luego hay, que justo al contrario, es decir, yo creo que la gente del Pat Darnes va a entender mucho mejor el directo que a lo mejor los poperos podrían entender un telonero de hard rock o de heavy metal. Yo creo que sí, porque al fin y al cabo, a ver, nosotros no somos, tú lo sabes perfectamente, no somos indies. Poperos blandengues. Tú lo has dicho, ¿vale? No han salido de mi boca esas palabras. Pero, por ejemplo, nosotros el otro día tuvimos un concierto en el 16 Toneladas junto con el Reno Renardo. Ajá. ¿Vale? ¿Qué es eso? Señores con melena, viendo un grupo de canciones coña, rock, heavy, tal. Ajá. Y la verdad es que después sí que vino mucha gente diciendo, oye, nos ha gustado mucho, tal, cual. Quiero decir que sí que son, yo creo que son más receptivos a este tipo de música, pese a que quizás no esté dentro de lo que suelen escuchar, tampoco se aleja tanto en el momento que metes una buena distorsión, un buen grito. Ya pone la antena un poquito, sí. ¿Sabes? Y después eso pues es pues un poco más variado, pero ya los tienes un poco más encandilados, por así decir. Yo creo que va a ser un buen power trio, nunca mejor dicho, porque creo que además coincide que es la formación de las bandas que van a tocar, y esta combinación de Kaluga, Chesterton y los Golden Peluco va a estar interesante. Pero te he cortado, Tony, decías que ibas a meter la parte más cañera del repertorio, ¿no? Sí, bueno, a ver... Nosotros tenemos ganas de pasarlo bien, ya que hace tiempo que no tocamos, pues nuestra intención es, pues eso, meter temas, los temas más animados, movidos, cañeros, bueno, y alguna sorpresa quizá también, pero vamos, en principio, pues lo que... O sea, que alguna sorpresa que también. Motiva. Quizás sí, quizás interesante. Sí. Quizás sí. Y luego el de Peluco, ¿van a una sorpresa? Que no se puede decir porque se dejaba de ser sorpresa. Ojalá pudiera generar ese hype que estás esperando, Javi, la verdad te lo digo. Pero somos, bueno, nosotros al final, no, en el fondo sí que es cierto que al final hacemos un poco lo que nos sale de la seta. Y a nivel de show, siempre hay algo diferente y divertido, pero nada, nada impostado, quiero decir, según lo que vea y cómo vaya el día, saldrá una cosa u otra, pero desde luego no será un concierto como el del anterior. Hemos dejado de fondo a los Chesterton. Porque lamentablemente no queremos importunar a Miguelón para que se recupere bien y esté bien fuerte para el sábado. Así que os toca a vosotros defender a los Chesterton. ¿Qué ha podido decirnos cada uno de... El que antes tenga alguna idea rápida y que los venda bien, que lo diga y que el otro piense mientras. A ver, Chesterton es... A ver, si nosotros somos un grupo sin tenisitos, Chesterton directamente es... La intensidad. Es un puñetazo en tu cara... De los que te lo dan y dicen, dame otro, por favor. ¿Sabes? Es realmente muy intenso, muy duro y es una pisonadora que te revienta por dentro. Y digo, ¿por qué no vuelve a pasar esta pisonadora? Es así, arrollador en ese aspecto. Tony, ¿qué opinas tú de los Chesterton? ¿Yo qué quieres que te diga? Miguel es un crack. Entonces, ¿sí, no? Es un tío que, bueno, cuando hablas con él ya, bueno, te deja impactado. Entonces, pues su música en parte era así también. ¿Qué más puedo decir? Queda todo dicho, efectivamente. Yo estaba repasando aquí mi chuleta que me he hecho para nuestros invitados y he ido atando cabos y no sé hasta qué punto todo lo que yo creo que es coincide con la realidad. Juan, el trío, el Power Trio Golden Peluco lo formáis Pablo, Fernando y tú. Correcto. Fernando Ávila es el Ávila de Papas y Olivas. Ese mismo, el que viste y calza, Javi. Muy bien, Dios. Es un gran detective, efectivamente, tío. Has hurgado ahí. Correcto, tío. En casa de Ávila. Sí, en esa casa, efectivamente. Muy bien, tío. Porque creo que además, acabando de unir cabos, los mierdas. Sí. Erais tú. Sí. Y Migue. Correcto. ¿Ah? Correcto. Joder, Nano, no se te escapa una, Se cierra todo el círculo, esto encaja todo como en un puzzle cósmico, todo, Es falta una puta Gilberto, locura. Falta Gilberto por el medio, pero vamos, da igual, Gilberto está en la sopa. No pasa nada. ¿Cómo recuerdas, Juan, aquella época detrás de una máscara defendiendo las canciones de Gilberto? Pues tú dirás, para empezar, obviamente esto, el anonimato de estar detrás de una máscara te permite hacer lo que quieras. Fue también, digamos, el desvirgue a nivel de actuación de bastantes conciertos. Y darte cuenta que lo importante es estar pasándote lo increíble arriba y eso es lo que se transmite, ¿sabes? Y a partir de ahí es cuando te cambia el chip. Porque quizás esos grupos con 16, 17 años, estás arriba más timidete, más ahí, muy pendiente de lo que estás tocando. Y ahí es cuando decías, mira, vamos a dar aquí un buen espectáculo. Y a partir de ahí, yo creo que ahí salió el germen tanto para Miguel como para Gilberto, para mí, para hacer unos directos más entretenidos. Planes de futuro, Caluga, después de este triple concierto, ¿hay algo a la vista ya? ¿Como conciertos o meterse en el estudio, sentarse a componer? Nosotros nos vamos a dejar llevar. Sí, ¿no? Vamos a ver qué pasa y, bueno, en principio no tenemos ningún objetivo, no hay nada por delante en este momento. Nuestro objetivo es tocar el sábado y pasarlo bien. Muy bien, estupendo. Los que sí que tienen cosas por la vista son los Golden Peluco, ¿no? Porque el fin de semana lo tenéis completito. El fin de semana este lo tenemos completito. Porque por la mañana, el mismo sábado, también vamos a tocar en el Puerto Sagunto, en el Caliza Pool Bar. Que, pues nada, pues vamos a ir por la mañanita de aperitivo. Y luego ya por la tarde a reventarnos ya del todo. Y aparte de eso, después sí que estamos ya, creemos que sea en un principio nuestro último concierto de la temporada. A no ser que nos llamen para algo interesante que no podamos rechazar. La idea es parar y ponernos a componer. Como te comentaba antes, ya tenemos 5 temas casi acabados. Y cuando llega abril-mayo, veremos cuántos tenemos. Y como no puede ser de otra manera, al caos. Es decir, tenemos 7, pues 7. Tenemos 9 a grabar y a funcionar. Porque es cierto que ya llevamos 3 o 4 años con el mismo repertorio. Que está claro, quizás desde fuera, si vienes a vernos 1 o 2 veces, y dices, oye, qué bien. Cuando lo llevas tocando la rueda, tal, al final pierde la magia y las ganas. Entonces la idea es quitarse un poco el polvo, quizás tocar por última vez cuerdas nuevas, a no ser que vengas tú al concierto, Javi, siempre que vengas te la tocaremos. No tengas ninguna duda, de hecho te haremos subir si quieres a cantarla, no hay problema. Pero bueno, lo suyo es progresar, porque es cierto que estamos un poco estancaditos ya. Tony, a nivel de... Vamos a hablar un poquito ya de la escena, nos quedan todavía unos cuantos minutillos. No te escucho ahora mismo. Ah. No sé qué ha pasado aquí. Pues. Perdona. Nada, sencillamente. Nada, pues te quería comentar para añadir un poquito más de tertulia aquí a esta mesa redonda que estamos haciendo. Sí, en Valencia ahora mismo, como lo que estábamos comentando por el tema de las salas, de los conciertos, de cómo la gente se plantea lo de tocar en Valencia. Hay gente que no quiere tocar mucho porque enseguida quemas el circuito. Hay gente que se busca la vida para tocar en los bolos. Hay gente que espera que le llamen. ¿Vosotros exactamente en qué posiciones estáis? ¿Vos, sois activistas? ¿Buscáis bolos? ¿Esperáis a que os llamen? Cuando cuentan con vosotros, acudís. Si no, pues os dedicáis a labores de ensayo, de local. ¿Cómo funciona esto en Caluga? Pues, hombre, Caluga... A ver, yo estoy en varias bandas realmente. Uh-huh. Estoy en un grupo de versiones. Uh-huh. Uf, vaya melón, ¿eh? También. Normalmente ahí te suelen llamar. Ajá. Porque hay mucha más audiencia, es mucho más fácil todo. Uh-huh. Y es otro mundo también. Aparte. Vamos a volver sobre él, que lo sepas. Vale, vamos a volver sobre él. Eso es una... Bueno, vale. Ahora estoy en una banda que se llama Disorder. Ajá. Y bueno, pues son canciones de los años 80, 90 y 2000. Uh-huh. Y eso la verdad es que, pues bueno, es otro mundo totalmente distinto. Caluga. Uh-huh. Caluga, pues normalmente buscamos nosotros las oportunidades de tocar. Uh-huh. No hay muchas. Uh-huh. Y bueno, pues es como normalmente solemos nosotros funcionar. Donde vemos que podemos cuadrar dentro de... pues depende de la sala, depende pues un poquito de... pues buscamos, intentamos meternos ahí si puede y, uh-huh. y si interesamos y bueno, pues uh-huh. esa es la manera en la que normalmente con Fuzzy Clouds pues había un poco de todo, buscábamos los conciertos, a veces nos llamaban nosotros alguna promotora, si veía que cuadrábamos faltaba uh-huh. alguien hubo para completar uh-huh. lo que sea, pues ahí estábamos nosotros dentro de la movida indie rock que llevábamos, pues uh-huh. ahí estábamos. Entonces depende un poco también de lo que tú ofrezcas. Del perfil también, claro. Y de cómo lo quieras organizar. Los grupos con sus canciones propias y con su propio repertorio, pues... Complicado, ¿no? No es que sea complicado, es que te... Es complicado, por supuesto. Uh-huh. Es complicado. La movida es, sobre todo, pues... que te desgasta un poco estar siempre pues intentando defender tus canciones, intentando estar ahí, intentando pues... Entonces, lo mejor es pues intentar dejarte llevar, no ponerte objetivos muy a largo plazo y disfrutar del momento. Yo, la verdad es que es lo que más feliz sí, ¿no? creo yo que me hace y nos hace la gente que más o menos estamos en un mundo dentro del nuestro, digamos, a nuestro nivel, ¿no? Por entendernos. Entonces, pues eso es lo que te puedo decir. Depende de la uh-huh. de lo que ofrezcas en cada momento. Los Golden Pelucos sí que es una banda a la que llaman. A ver, nosotros... O ha habido unas ocasiones en las que ha sido así, ¿no? Sí, la verdad es que por suerte le hemos caído en gracia a uh-huh. varias salas. Ajá. Después, como habéis dicho, después de currárnoslo también nosotros bastante para conseguir entrar. Evidentemente. Y a partir de ahí, pues ven lo que hacemos y no solo eso, a ver, no es por echarnos flores, pero somos gente de puta madre. Quiero decir, a ver, doy fe. Es que es eso, quiero decir, la cuestión es, a nosotros esto nos... A nivel de vivir de esto sabemos que no es posible. Uh-huh. O sea, así que lo que vamos a hacer es intentar pasárnoslo de puta madre siempre que podamos. Por lo tanto, sin ir más lejos... porque estoy aquí sentado con este señor, porque hicimos un concierto juntos en El Loco, no nos conocíamos de nada. Y acabamos, pues bueno, siendo unos colegas, pues aquí estamos los dos sentados. De fiesta, pero, va, tío, claro, no somos unos yesos. No es malo. Claro, no somos unos yesos. Sí que es cierto que al principio, pues tuvimos que llamar a todas las salas, a todos los sitios, decir, oye tío, tal, buscar con otra banda, y a partir de ahí, pues conseguimos hacernos un mini hueco uh-huh. y gracias a eso pues sí que hemos podido tocar un poquito más de lo habitual, pero vamos. No deja de ser curioso tampoco que precisamente esas salas en las que como una banda valenciana quiere presentar su disco y va a pedir fecha, lo tiene imposible, sino muy muy difícil, son a las que recurren luego, ¿no? Para completar carteles en los que mola que haya un grupo valenciano. A ver, sí, pero es que somos, pero es que yo lo siento, pero yo es que yo lo entiendo perfectamente. Quiero decir, es un negocio también. Es difícil de mantener también. No, evidentemente, tiene evidentemente. Mucho mérito, vamos. Pepito en el 16, mira, Lorenzo en El Loco tienen un meritazo que yo a veces, totalmente. Yo pienso que Paul muy difícil llevar dos años y programar al final, pues coño. Yo es eso, yo pienso, a veces le digo coñas a Poldo, que es que también te va a hacer aquí historias, que digo, ¿cuándo sales de aquí? No, yo duermo debajo del escenario, tal. Me lo creo, claro, yo me lo creo, ¿sabes? O a veces me dicen, guau, tío, llevo 6 días sin parar, ¿sabes? Y son todos grupos extranjeros o de primer o segundo nivel nacionales. Uh-huh. Quiero decir, es muy complicado entrar y vuelvo a lo mismo, es que no hay salas. Entonces, si no hay salas, ¿qué me van a programar? ¿A mí o a ese grupo de Wisconsin que está haciendo la gira europea? Uh-huh. Para tocar aquí un miércoles. Claro, es que al final... Lo que vea que le vaya claro, a llevar a gente, ¿sabes? Y es lógico. Es que es, entonces es lo que es hay. Normal. Es jodido, pero o sea, si no te gusta, pues no te metas, ¿sabes? Uh-huh. Es que es lo que hay. Lo que hay. Yo también sois, aprovechando la coyuntura, dos músicos veteranos. Y esto ha cambiado mucho, imagino, la forma de entenderlo, sobre todo. Y luego, y lógicamente, de meterse en la escena. Se toma todo desde otro punto de vista muy diferente a como cuando uno empieza, ¿no? Porque uno cuando empieza y tiene un proyecto, lo quiere defender a ultranza. Yo, si no es con un caché digno, una sala digna, no toco. Mis canciones únicamente, yo cabeza de cartel. Llega un momento en el que lo que quieres es, Tony, no, salir y pasártelo bien y ya está, ¿no? Y que todo fluya y si me llaman bien y si no, pues a disfrutar encima totalmente del escenario. Es otra mecánica y el ritmo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros creo que somos un poco locos, melómanos y un poco zumbaos y amantes de la música. Uh-huh. Y nos encanta tocar y nos encanta pues estar en el escenario y pasarlo guay y que la gente lo pase bien. Entonces, es muy difícil... cuando eres joven y demás, pues tienes siempre la ilusión de pues poder vivir de esto, desarrollar uh-huh. una carrera, etcétera. Después pues puede ser que te pase, puede ser que no te pase. Entonces, si lo tienes que compaginar con otro trabajo, pues hay mucha gente que se lo deja directamente por cansancio, agotamiento, uh-huh. llámalo X. Yo la verdad, yo mientras pueda, ¿verdad? Voy a seguir tocando es que, y Juan, yo creo que... Es que eso es al final. Por lo que le conozco, estamos en un bando muy similar. Es que, Javi, tú te imaginas... Es un veneno al final. Tú te imaginas, por ejemplo, a un ciclista... Hay mucha afición al ciclismo, ¿vale? De hobby. Por ejemplo. ¿Tú te imaginas a un chico, a un señor, a un hombre como nosotros, diciendo, no, yo no voy a salir este sábado a correr si no es una carrera federada y no me pagan tal y no tengo un equipo? No, tío, esto es lo mismo. Esto es una afición. Yo lo hago porque me flipa, ¿sabes? Bueno, pues quizás no me voy a ir a Extremadura a palmar 600 pavos, pero quizás sí, porque para mí es mi viaje, ¿sabes? Y voy a ir a gozar. Claro. ¿Sabes? Seguramente tocaré con un grupo de ahí, me llevaré de puta madre, quizás después intentaré traer, y es como funciona. También por eso nosotros hemos conseguido quizás tocar más, porque nos importa todo más bien muy poco, ¿no? O sea, es que, claro, es que aunque no haya equipo, ¿sabes? Claro. O sea, nosotros nos hemos ido hasta Málaga con el coche cargado, con todo el equipo de voces. Llegar ahí y que no hayan pies del micro. O sea, es lo único que no llevábamos. O sea, es que al final, por suerte, como vuelvo a decir, somos gente muy maja, entonces los conseguimos, ¿vale? Y todo de puta madre. Pero quiero decir que nosotros, vamos a decir que prácticamente que sea todo. Sí que es cierto que este es el primer año que hemos intentado rebajar un poco para componer, para que pare la rueda de ahí, claro, de seguir tocando y aquí al año que viene decir sí a todo, otra vez. Pues mientras pensáis, ¿qué queda por añadir de lo que no hemos contado acerca del concierto o lo que se os venga a la mente para añadirlo? Doy yo todos los datos y luego hacemos una rueda antes de cerrar. Kaluga, Chesterton y Golden Peluco, en directo en el Path Darkness de la localidad de Sedaví, bien cerca de Valencia, en la avenida Gómez Ferrer, número 52. Atención al horario, porque a las 19:30 muy posiblemente estén sonando ya encima del escenario el primer grupo, porque la idea es acabar como muy, muy, muy tarde, a las 11. Así que no es un concierto nocturno, es un concierto de tarde-noche, y quien quiera ver a las tres bandas, cosa que desde aquí recomendamos, a partir de 19:30 en el Darkness de Sedaví, conocido de todos ustedes, pero evidentemente es el que no está en Valencia, tiene que salir un poco, pero todo tipo de acceso con transporte público para poder llegar con toda tranquilidad. No hay anticipada, así que la gente que quiera asegurarse tiene que estar ahí en taquilla o ponerse en contacto con las bandas para que les guarden un huequecito y así garantizarse la entrada. Tony y Juan, ¿qué más que añadir? ¿Algo al respecto? No sé, que se anime la gente a venir. La claro. Es que, no sé, está al lado de Valencia, podéis ir en metro, podéis ir... Ahí es mucho más fácil aparcar. Es mucho más fácil aparcar, en teoría. ¿Verdad? Entonces, no sé, y bueno... Punta a su favor. Yo iría. Yo creo que lo único, si se puede decir... No, esto va a generar un poco de polémica, pero me da igual. Claro que sí. Lo único ha traído es bueno. La Dana solo ha traído una cosa buena para mí, que es... Para mí, darme cuenta lo cerca que están ciertos pueblos. Por ejemplo. ¿Vale? Uh-huh. Yo me fui a Rima del Hombro, a Sedaví, a Alfafar, a todos estos pueblos en bici, y es que tardaba ni 10 minutos. Uh-huh. O sea, es algo que antes me resultaba imposible, porque es ya la frontera. Luego vas a un garito y te tiras media hora buscando dónde aparcar, ¿no? Claro, claro, es que es eso, ¿sabes? Entonces, que por ahí no vayan. Y no quería tampoco despedirme sin agradecerte todo el trabajo que haces, no por hoy, sino todos los años que llevas de amplificación, de amplificador, de las bandas locales. Que un trabajo que haces tú tantos años es algo que todo el mundo debería agradecerte siempre. Tanto, lo hacen, aquí, lo hacen. Tanto aquí como después en las críticas que haces, que ha sido el que nos hizo la crítica de nuestro segundo EP, y te estamos muy agradecidos también. Así que de aquí, muchísimas gracias, Javi, por todo lo que haces. Con grupos como Kaluga, Chesterton o Golden Peluco, la verdad es que es un placer y un verdadero lujo y honor hacerlo. Perdón. Sí que si me voy aquí sin decir esto me cortan el cuello, que les voy a saludar a mis hijos y a mi mujer. Hola, Iria. Hola, Nico. Hola, Paula. Os quiero mucho. Dicho queda. Venga, Tony, ¿no? ¿No hay saludos por ahí? Yo quiero también recordar muy bien, pues, claro, a Pablo, que es mi hijo, y Ana, mi mujer. Ajá. Que los quiero mucho. Ya que te has puesto. Y después, bueno, mis compañeros de Fase Cloud, que son Marco e Iván. Uh-huh. Que bueno, que también les amo eternamente. Yo a los míos no, que hubieran estado aquí. Son unos sinvergüenzas del copón. Que por cierto, tú sabes, solo el último, ¿tú sabes por qué no está aquí Miguel, Javi? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tú no sé si lo sabes, pero Miguel casi fue un deportista de élite, estuvo a punto de rozar la gloria del deporte de élite en el mundo del tenis. ¿Qué me dices? Lo que oyes, cómo lo oyes. Abre los oídos. Y nada, claro, se sigue exigiendo muchísimo en este deporte. Y claro, el otro día hizo unos ejercicios ya pues muy exigentes. Y digo, Miguel, yo creo que no estás preparado, levantando unos pesos de más de 12 kilos y haciendo unos movimientos. Y eso ha sido lo que le ha fastidiado, pero porque es muy exigente con el deporte y por eso no está aquí. Quería dejar ese dato. Pues queda dicho entonces. Ahí van los datos, lo recordaremos tranquilamente luego más tarde para incluirlos dentro de la agenda de conciertos recomendados por este programa. Kaluga, Chesterton, Golden Peluco, triple concierto en el Darkness de Sedaví. Mañana no, el sábado, día 10 de enero, a partir de las 19:30. Tony, Juan, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Nos vemos el sábado. Venga, que vaya todo bien, Javi. Un abrazo. Cuídate. Como tiempo nos queda, vamos a ir adelantando unas cuantas novedades que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Esto es lo último de Longo. No vas a creer lo que sucedió a continuación. Es un vídeo viral que está causando sensación. Te cuento el ingrediente que debe llevar un buen turrón. O el plato favorito de la princesa Leonor. ¿Cuál es el asiento más seguro de un avión en caso de accidente? O el plato que prepara Rosalía con tres ingredientes. Y es el día mundial del Día Mundial Thriller. Y es el Día Mundial del Día Mundial Thriller. Y alarma por el estado de Joaquín Sabina. El superalimento que quizás no conocías. Dame las redes por la foto del posado. ¿Qué tipo de cuchillo utilizó Ariel Sancho? ¿Qué luces debes encender en coche conduciendo con niebla? Testigos aseguran haber visto a Madeleine en Huelva. Y es el Día Mundial del Día Mundial. Aquellos hombres empezaron a mover los vasos. Te miraron fijamente y te dijeron: ¿dónde está la bonita? Y es el Día Mundial del Día Mundial Thriller. Y es el Día Mundial del Día Mundial. Longo sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de la puesta en circulación del que es su último trabajo. Lleva el mismo nombre esta canción que el disco completo, Thriller. Han incluido tres canciones totalmente nuevas, pero han recuperado el Turkish Airlines que estaba incluido en su anterior trabajo, Longo Calling, de septiembre del pasado 2021. Tiempo hacía ya de que no teníamos noticias de los Longo. Thriller, como ellos mismos dicen, un disco grabado en estudio profesional, el primero, con estas características, con ese clásico electrofunk rock satírico que facturan los Longo. Thriller es una sátira sobre un país lleno de trileros de todo tipo, mediáticos, políticos, sentimentales, etc. Salió el pasado 28 de diciembre, Día de los Inocentes, curiosidad, intención, quién lo sabe. Y forma la banda, por supuesto, Jordi de Longo a la voz, Rafa, Nas al Rul de la Orden, Longo Iván Moya y George Oix, que está en la programación, por cierto. Los Longo. Y seguimos con más cosas que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Esto es lo último de Bernal Rutina. El próximo día 6 de febrero de este 2026 que acabamos de empezar verá la luz Vida y Milagros, el que es el próximo LP de Bernal. El cuarto adelanto es esto que está sonando de fondo, Rutina, en el que Bernal se hace acompañar de Fin del Mundo, desde Argentina. No puedo prometer que vaya. Atención, porque el día siguiente a la puesta en circulación del disco, el día 7 de febrero se van hasta Madrid, luego visitarán Vigo, Coruña, Santander, Oviedo, Granada. Bernal sonando en el club de Amigos del Crimen. Es curioso porque nada me emociona, nada me motiva y no recuerdo la última vez, no recuerdo la última vez que me permití el lujo de aburrirme. Paso más de una hora al día conduciendo, 12 en el trabajo, 6 durmiendo y lo poco que me sobra. No quiero escucharme y lo poco que me sobra. No quiero escucharme, prefiero entretenerme. Complícame la tarde, podemos vernos luego. Prefiero no parar, continuar huyendo de todas las cuestiones que me debo plantear, que me debo plantear. Seguimos con música de la cantera, esto es lo último de Fatal. No miro atrás, todo me da igual. Hoy el presente está de oferta. No miro atrás. Fatal, una banda formada por antiguos integrantes de Mafalda y de Fan Kiwis. Me persigue mi sombra, no la dejo escapar. Han editado La peor semana del año, volumen 1. Si me vuelve a tocar la mandíbula rota. Y de ese disco rescatamos No se me va de la cabeza, así todo junto. Una canción que se puede escuchar y se puede ver en la red de redes. Atención, porque ya lo recordaremos cuando corresponda, pero tienen ya fecha para presentación de su primer disco, 14 de febrero de 2026, en la Sala Loco. Se van a acompañar de Marte Lasarte, desde Euskadi. ¡Fatal! Aprender. me acerco y se aleja. Eso no se va a lograr. Y esto que está sonando de fondo es El engaño de Clara Plath. Otra de las canciones que irán incluidas en Voladera, el que va a ser su próximo álbum, que verá la luz el próximo día 13 de febrero de este 2026. Entre los sitios que no puedo Y esto que suena de fondo es Santa Mónica. La canción se llama Ya estoy aquí y está incluida, estará incluida en el EP Hibernación que verá la luz el próximo 24 de enero. Ese mismo día, 24 de enero, se publicará el último single y verá la luz el EP completo Hibernación Santa Mónica. Solsticio de invierno y no acaba este infierno, pues no ha hecho más que empezar. No veo... Hola, soy Polonio. Vuelvo después de 10 años de maduración silenciosa. Vuelvo con un EP, destellos y crujidos que huele a invierno. Las canciones que nadie esperaba y nadie necesitaba, pero le gustan a tu amigo invisible. Déjame respirar. Pasando el tiempo y cada vez más tenso el asunto a solucionar. Pero si no quieres buscarle remedio se complica mucho más. No puede ser así siempre. Haz un muñeco de nieve. Y enredos cada vez que te veo, me tengo que acostumbrar. Y al frío en los huesos que ni con el fuego se alivia tanta humedad. No puede ser así siempre. sendra creix en les noves arrels. Quan la llengua deixa d'escoltar-se pels carrers, qui serà la meua res? Nostres amics de Beat València, con Víctor López Heras al frente, nos ponen tras la pista de este proyecto Inverse. Destruiré ciutats, canviaràs el nom. Lo que escuchamos está incluido en Rebrot, el que es su último trabajo, y esto se llama Arrels. No em vull despertar amb el teu soroll, genocida. Torna'm la pau, m'has deixat cridant, cansada d'esperar. No m'abandones a la meua sort. Des del privilegi jures que estàs arena que sense En este caso es Suso Petitmal el que nos pone tras la pista de este abracadabrante proyecto. Sin avisar. Hay un gremlin que lleva por nombre, todo se ha dicho, Hunter Mornings. Y en el suelo siempre hay minas que... Escuchamos Vomitando Estrellas. Vomitando estrellas. Y ya casi en tiempo de descuento rescatamos el expediente Mellow. Y ahí lo acaban de decir, hay un rumor, Danny Mellow. Por cierto, aquí aparece el Club de Amigos del Crimen. Complicar, si insistes, ausenta y a brindar, no olvides al curro avisar, mañana ya se verá, en casa no me voy a quedar. Por si se hace tarde, creo que se va a complicar. Si insistes, absenta y a brindar, no olvides al burro avisar, mañana ya se verá, en casa no me voy a quedar. Si insistes, absenta y a brindar, no olvides al burro avisar, mañana ya. Despedimos con los Danny Mellow, la edición del Club de Amigos del Crimen de hoy, jueves, día 8 de enero de 2026, para la gente que nos escucha en directo. Un año más a los conductores Estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Siempre un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y ture78.com, que tienen la amabilidad de reponer este programa. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. Nos vemos en los bares. ¡Salud! Está bien así. Quizá cambie algo más. No te gusta, o sé. sin